Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Saludos. Aquí estamos, un programa más. El saludo de Jesús Hurtado. Esto es Funktastic. Estamos preparando muchas cosas en este programa. Pronto vendrá un especial de los Earth, Wind and Fire. Un programa doble con todo lo mejor. Con sampler, con remezclas, con remixes, con temas inéditos. Con parte de sus componentes en temas, trabajos en solitario. Muchas cosas más ya como avance. Pero también te hemos preparado para hoy, para el programa de hoy, un mega mix con todo lo que suena: disco, smooth house, house. Te va a gustar prácticamente una hora. Iremos comentando los temas a medida de que los vamos mezclando. Así que sin más dilación, amigo, ponte cómodo, dale volumen a tu equipo de música, a tu teléfono móvil, a tu MP3, a lo que quieras, pero dale volumen. Porque comenzamos. Hemos comenzado con Kimbra, The Dam. Y continuamos en nuestro programa, en este mega mix que hemos preparado para ti, con otro temazo que seguro vas a reconocer. Lee Curtis, The Glow. The pleasure when you treasure all that's new and true and gay. Easy living and we're giving what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. What we're gonna do right here is go back. Back into time. Up in a club with no guest list. Hemos utilizado con una media de bit de 124 los mejores temas, una selección non-stop en el que queremos que disfrutes. Si te acabas de incorporar, el saludo de Jesús Hurtado. Esto es Fantastic y el tema que comienza a sonar, remezclado con The Glow de Lee Curtis, se titula Summer Love. Summer Love, Jordan and Summit. Esta es la versión original. Summer Love. temas que mezclamos en exclusiva para ti. Los mejores temas. Seguro que habrás oído hablar, seguro que habrás escuchado muchos temas de Samantha James, pero este, su nuevo éxito, es fantástico. Rise. Las grandes voces del soul, puestas, preparadas, para el Deep House. Samantha James Rice. Keep on, rise together. Buscamos las mejores canciones para ti, los mejores temas de baile. Esto es Fantastic. Random Soul, con la producción de Kristen Pearson. Take your time. We'll be right back. temas elegantes. Sonidos que actualmente llenan las mejores pistas de baile. Kristen Pearson, con la producción de Random Soul, If You Take Your Time. Continuamos. Atención a lo que empieza a sonar. Es uno de mis temas estrellas este verano. Soul Magic. Someone Like You. Recuerda su nombre. Soul Magic. Someone Like You. Someone like you. Someone like you. Someone like you. Te gusta, ¿verdad? Suena a las mil maravillas. Soul Magic. Fundiendo con Solid Gold Players. Esto que llega también es un temazo, amigo, amiga. No puede faltar en tus sesiones. The best part. Esto es Fantastic y te acompaña tu amigo Jesús Hurtado. We'll be right back. Bueno, ¿qué tal? ¿Lo estás pasando bien? Hoy es un programa diferente, con temas muy de actualidad, música hecha para el baile, en diferentes fusiones. Solid Gold Players. Best Party. No sé si te suena el nombre de Marshall Jefferson. Genial productor. Sus primeros temas datan de 1983. Mucho ha llovido, ¿verdad? Pues sigue en el candelero musical. Ahora produciéndole a Karsh MacLaine. Move Your Body. Te va a encantar, ya verás. Marshall Jefferson. Thank you. A finales de los 80 llegaba el sonido house a nuestro país. Irrumpía mundialmente. Dos frentes, dos cunas musicales: Inglaterra y Chicago en los Estados Unidos. Jack your body, move your body, shake your body. Y fueron muchos los músicos que irrumpían con éxitos y con el sello house. Aún continúan. Este es uno de ellos, más refinado. Marshall Jefferson con Karch McLean. Un homenaje, hay que decirlo todo, al clásico de Farley, Jan Baxter Funk, rey del house en los 80. Recta final de nuestro programa aquí en Fantastic. Border, Shake the Geek. Bueno, amigos, amigas, que cada viernes os asomáis, especialmente en los estrenos de Fantastic y en otros horarios en las reposiciones que hacemos de este programa, es cuestión de deciros ya casi adiós, de ir despidiendo. Hemos estado de inicio con Kimbra, Sit Down, con Lee Curtis, con Super Love and the Glow, con Samantha James y su tema Rise, con Random Soul y Christine Persons, con aquel tema clásico remezclado, Take Your Time, con Soul Magic, pedazo de tema, Someone Like You. Hemos estado también con Solid Gold Playas, Bad Sport, con Marshall Jefferson, Move Your Body, o con Shake Shedrick, Border. Y nos vamos con todo un clásico, remezclado en estos días con sampler de los Jackson 5, Moonlight, Sunshine, Boogie, Kenny Samet and James Jordan. Búscalo porque te va a encantar. Con esto os decimos hasta el próximo programa. Te habló Jesús Hurtado con la fenomenal dirección técnica de nuestro compañero Chava desde sus estudios en Torrós. Como siempre sonando formidable, Chava. Gracias. Hasta el próximo programa. Te acompañó Jesús Hurtado en Fantastic. Adiós. Moonlight, good times, boogie, you just got the sunshine. Moonlight, yeah, good times, boogie, you just got the sunshine. Yeah, moonlight, good times, boogie, you just got the sunshine. Sunshine, yeah, moonlight, good times, boogie, you just got the sunshine. Moonlight, yeah, good times, boogie, you just got the sunshine.